conoce a Jean-Paul Gaultier? Yo leo a Jean-Paul Sartre. No tengo Chanel, yo uso Cioran. Yo soy más Pessoa, yo soy más Pascal. No tengo propiedades, ni dinero, ni modales. No soy amiga de la crème de la crème. No necesito cosas materiales. Yo no soy fan, no soy fake. ¿Quieres huevos para tu hot cake? Aquí sobra, nada falta, nada tengo y me respalda la exuberante lucidez de Schopenhauer y Emmanuel. Tengo la seguridad de la Cardi. Me siento notorio cuando llego al party. No tengo millones y aún escuchando a tu pack. Tengo la seguridad de la Cardi. Me siento notorio cuando llego al party. No tengo millones y aún en fachas. Mejor a tu cima que una Kardashian. Mi mente es más veloz que un Lamborghini. Feliz cuando hay marucha, no hay fettuccini. Tengo la manía salirme con la mía. Donde pongo el ojo pega puntería. Aquí sigue este gato, perro.